Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Temporada 27, episodio número 918. Esta semana con el especial titulado Lo de la eutanasia y lo que no. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Hacía tiempo que no coincidíamos delante de micros. Sí. Hemos coincidido sin micros. Sí. Una vez. Hoy había paella también donde te gustó comer. Sí. Hoy hemos ido. Muy bien. Y había paella también muy rica, por cierto. Hoy vamos a tener un programa que va a ser sorprendente, creo. Semana de muertes. Y no hablamos del Real Madrid. Mes de muerte, ¿eh? Sí. Van como seguidos, ¿no? Sí, van por orden. Jorge Ilegale, Robin Iniesta y un pájaro que se llama Mariano, que murió en nuestro domicilio. ¿Tú crees que los oyentes saben cómo nos afecta a nosotros la muerte? O sea, que, sí. ¿Qué es lo que vamos a decir ahora? ¿Crees que ellos se pueden anticipar y decir? Hostia, yo creo que ellos saben que Jorge Ilegale nos la sopla a los dos, por poco intuitivos que fueran, y que a lo mejor Robin Iniesta te gusta más a ti que a mí. Yo prefiero el otro Iniesta. Andrés, de los dos hermanos, yo prefiero el que se dedicó al fútbol. Porque a mí, si te digo la verdad, nosotros veíamos Extremoduro mucho antes del boom. Pues, por favor. A mí me gustaba el bajista que iba a un tricornio. Siempre me gustó ese señor. Que ¿Era bajista o era guitarra? Supongo que bajista, porque guitarra era él y eran tres. No, el antiguo, hostia. Pero en directo eran tres, ¿no? La primera época eran tres. El primer disco y el segundo. ¿Sí eran tres? Yo creo que sí. Hostia, yo diría que eran dos guitarras y bajista. No le pongo cara. Si hay otra guitarra, no le pongo cara. No lo sé, no me acuerdo. Es igual, el de Tricornio. Ese señor. Que supongo que. El otro día echaba cuentas, sí. Y cuando yo fui a verlos, quizá sí. A lo mejor la primera vez. Sí. Ellos, que serían primeros 90s, ¿no? Sí, 92 o por sí. Ahí. Ellos calculé que tendrían como unos 30 años. De caballo. Claro, y yo recuerdo, me viene a la mente, sí. De que lo que yo veía en el escenario no era gente de 30 años. Ya. O sea, un chaval de 30 años no era lo que había encima del escenario ese día. Yo estuve en el concierto donde se separaron, que salió Robe casi colgando la chuta en el brazo como una banderilla en la autogromaquia, a decir que se habían peleado en los camerinos y que no iba a haber concierto. Y nos dieron una entrada para ir a verlos luego a Garache. Imagínate que no éramos mucha gente. Claro, pero es una cosa que quería que ya sabes todo el mundo. Ahora vamos a hablar, sí. Porque de la muerte no hay mucho que hablar, porque la muerte es la muerte. La muerte es un momento. Lo que es la muerte, la muerte deja, es un chasquido. La muerte deja de vivir. Sí. No se le puede buscar más misterio. Y no hay control Z, no, de momento. No hay volver atrás. Entonces, sino que me gustaría luego reflexionar sobre los que han hablado de la muerte de Robe. Porque Jorge, creo que se está hablando ahora del testamento, pero no me he informado. Pero creo que la ha liado. Porque ha hablado mucha gente y ¿a cuál me ha sorprendido más? O sea, sobre la muerte, está claro. Sí. Ha muerto el pobre hombre. Sí. Nadie se lo esperaba ni deseaba. No. Pero de los que la lista, que nunca he visto una lista tan larga de gente que habla de la muerte y de fotografías. Que yo con Rubén ha habido muchos. A Roberto, sí. No lo veía mucho. Nosotros le vamos a llamar Roberto solo por saber. Que es un tío que va a elogiar Evaristo y el de Pink Noise. Por eso te digo que Fito destrozado. Que es una persona que no lo hacía mucho de medio, de estar por ahí, de fotografía y eso. Y ahora me estoy dando cuenta de ese hombre, se habían hecho muchas fotografías con él. No sé si él alguna vez se había hecho una fotografía. O sea, él decir, hostia, ¿te quieres hacer una foto conmigo? Ya. Creo que eso no se había dado en su vida. Es que es un hombre que no se sabe nada de él, ¿no? Bueno, yo no. O sea, nadie sabe a él qué le gustaba. Dice Lou Reed, los Rolling, pero no, no lo sé. O sea, estilos musicales. Claro, ni qué le gustaba en general, nada. Nada, nada. Ni si le gustaban las gambas peladas o... Ya, la paella del señoret. Que no tiene que mancharse las manos. Nadie sabe nada de él. Pero ya. Todo el mundo... Sabe mucho de él. Tiene una fotografía con él, que es lo que me ha sorprendido, porque a él no me lo veía cómodo como haciéndose fotos. Ya. ¿Qué es lo más extraño que has visto tú de su muerte? Porque yo lo tengo apuntado en la cabeza. Lo más raro que he visto en mi puta vida. ¿Qué es? El lunes después de la jornada de fútbol dan el día después, que es un repaso a la jornada. Sí. Pues el repaso a todos los partidos con letras de extremo duro. El Barcelona va líder del Toya. Todo así. Sí. Al Madrid va a venir la marea y se lo va a llevar todo. Y vuelta. Y eso es un guionista eso que había guionista. Motivado, sí. ¿Eh? Eso se está fumando unos porros escribiendo negro sobre blanco. Ya, porque hay gente que se tiene, como no ha tenido capacidad de expresarse como él, sí. Que eso es muy triste, ¿no? Sí. Todo el mundo piensa lo bien que se expresaba él y lo que quería decir. Y yo a eso lo veo al revés. O sea, pero el gordo de marea sí se ha expresado como él, ¿no? O sea, las letras eran iguales. Digo, no sé. Uno se llama Chuchi o Chucky o... Lo que veo es que todo el mundo eche de menos, digamos, ese tipo de letra. Quiere decir, ante la incapacidad que existe de los grupos en general y de los artistas en particular, de ser incapaces de crear letras semejante. Ya. O sea, de esa calidad. Yo digamos, no soy fan, creo que no hace falta que lo diga aquí. Y he de reconocer. Tú eres fan de muy pocas cosas y de muy pocos grupos. Y marcianas, todas. Pero he de reconocer que siempre que se usaba el concepto poesía urbana, ¿sí? Uno, no me parecía poesía. Y dos, sobre todo no me parecía urbana. Claro. Porque era. Pero de... para definirlo a él. Sí. Ah, sí. Pero él hablaba de buitres negro. ¿Eso se había utilizado? Poesía urbana. Muy mal utilizado. Muy mal utilizado. Como lo de rock transgresivo, ¿no? Sí, también. Que son no es como, rock. Ni es rock, no, ni es transgresivo. Pero tampoco en Pink Noise se hace pop rock. No hace ni pop ni rock. ¿Quién hace esas etiquetas y las reparte? Sobre todo, ¿quién las hace y quién las reparte? Ya. ¿Y por qué se están quedando todo el rock los cocineros? ¿Sabes? Los cocineros son muy de tatuarse a lo mejor un rayo en la mano. Son muy de rockeros. O sea, son los nuevos rock. Como ya no existen rockeros. Ya. O sea, los chavales. Son ahora traperos. Porque no hay futbolistas rockeros, ¿no? No existe el concepto. Antes había. Existía. Sobre había todo un chaval, no sé si jugaban en los Osasuna, y cuando marcaba un gol, se levantaba la camiseta y debajo llevaba una de barricada. Y cosas así. La gente era muy de rock and roll, pero ahora la gente que es más del trap o de otras cosas. Buenas o de la cumbia. Letras, muy buenas letras. La cumbia, ¿eh? O la salsa, que dicen que es el nuevo punk. De la cumbia. Ahora, claro. Alguien tiene que ocupar, o sea, por lo menos, cerrar la puerta en el mundo del rock. Claro. Eso no se puede quedar abierto. No. A lo mejor el último en salir ha dejado la puerta abierta, que a lo mejor debe ser Alejandro Sanz, ¿no? Que va pasando por estilos. Hay pasillos de estilos. Claro, entonces alguien tiene que decir, bueno, y deben ser los cocineros, ¿no? Los cocineros en el nuevo rock. Que han cogido así como esto de más transgresivo, ¿no? Que a lo mejor un cocinero más transgresivo al hacer una hamburguesa de hinojo. Como el de Joe Descartes ese, que lleva chaquetas de cuero con remache. Por eso digo, ese ¿no? rollo. Y a lo mejor que van a la barbería. La barbería también es rock ahora. Sí. Peinaos así. Pero no la música que ponen las barberías, que es bachata y esto. O sea, supongo que yo no he entrado nunca. No ponen rock and roll en las barberías. Ya hace mucho que no voy a cortarme el pelo, unos ponen más de 45 años probablemente. Ponen más bachata. Ponen que más otra bachata. Casa. Pero por fuera es como rock, ¿no? Sí. Que a lo mejor el logo es una calavera y dos navajas. ¿Sabes lo que ya no se...? No las dos golondrinas. No se pone Radio Fórmula. Ya no existe. O sea, nadie pone la radio en los sitios. Ya. Ni en los taxis. ya no se pone. Es que lo digo porque hay a lo mejor muchas emisoras de radio. Sí. Que a lo mejor están emitiendo. Que a lo mejor pero no hay nadie oyendo. Y no hay nadie detrás. O sea, que se dejen de hacer estudios. Sí. Bueno, eso sería como colaboración ciudadana. Creo que la radio murió cuando murió el 96.6. Porque Hilo Musical era una empresa, ¿no? ¿Eh? Hilo Musical. Había una empresa que se llamaba Hilo Musical. No lo sé. Que el dentista, a lo mejor el dentista contrataba música de ascensor. Yo que soy muy de radio, como sí, tú, hemos sido de radio toda la más vida. Más que de tele. De tele. Cuando tú te vas por ahí, a los Monegros, sí, por ahí esto, tú le das al scan de emisoras. Sí, que está Radio María y ninguna más. Y te coge Radio María. Radio María sonando. Que tiene una calidad. Dolby. Una calidad de emisión. Sí. O sea, las antenas. Que dicen que la antena es Jesús. Las antenas de Radio María. Oh, chaval. Y Radio Estel. Sí. Que es como la competencia. Sí. Esas dos. Esas van a tope. El técnico. Sí. El técnico que ha decidido instalar las antenas. Sí. Ese hombre, prémialo. O sea, que lo contrate el de la SER. La SER, que no se escucha en ningún sitio. Ahí te voy a contradecir. La SER, Jaca, se mete en sitios que están muy lejos de Jaca. Da potencia, hostia, pues. Pero lejos de Jaca. La SER no se oye en Jaca sitio. Se oye muy poco. Pero lejos de Jaca suena fuerte. Se oye poquísimo la SER y mal. Sí, pero a COPE le pasa igual, ¿no? Y a COPE, bueno. Sin embargo, esa hay una Radio Nacional de España que ahora es indie, ahora es clásica, ahora es indie. No lo conozco, pero de música clásica sí que hay una Radio Nacional que es música clásica. También eso, Dolby, ¿eh? Que también pilla mucho, ¿eh? Sí. ¿Por qué no se emiten todas desde esa antena? Claro, lo Raku, por ejemplo. ¿Por qué Raku no suena con esa...? Ya. ¿Y por qué cambia tanto de sitio? O sea, desde aquí hasta mi casa igual son tres puntos diferentes. Eso debía estar superado, ¿eh? Yo no sé por qué. Tú desde aquí a tu casa escuchas Radio María. Sí. ¿Y no se pierde la emisión? No. Ni un segundo. No, pero te diré más. Yo, si pongo en mi casa Antena 3 para ver El Hormiguero, está en el mismo sitio que aquí. Claro. Está en el canal 6 del mando, donde sea. No voy cambiando. Claro. Hostia. Claro, porque tú tienes un vehículo. No hemos evolucionado. Tú tienes un vehículo con ruedas, iba a decir. O sea, que se mueve, pero hay una tele dentro. Hay una tele dentro, con antena. ¿Y las cosas cambian de sitio? Las cosas cambian de sitio. O sea, tú puedes empezar viendo El Hormiguero, no sé, en Benasque, en un sitio. Tienes que reprogramar. Y llegar a Palencia con P, que es como Valencia, pero con P. Tienes que reprogramar, ¿eh? Estoy deseando de pasar así por un, ya, por un puente, no, que me vaya justo. Eso que está la TDT. Ya, sí, eso no pasaba antes. No. Eso sí, una vez que se montaba la antena, venía el antenista a tu casa, sí, la enfocaba hacia el Tibidabo. Sí, sin móviles y sin nada, ¿eh? Hacia el Tibidabo. Que es donde estaba la emisión. Cogía, para los que no son de aquí, donde están los jabalís. Decía el de la antena. Ahí está actividad. Pum. Lo ponía, enfocaba. Y eso no se tocaba más en la vida. No, no. Y ahí partidos del Barça, concursos y de todo. En la vida se tocaba eso. Ya, pero ahora. Y perfecto. Y ahora, con todos los medios. Ya. Que a lo mejor viene por internet, que tampoco se tendría móvil. Internet es ancho. O sea, cuando la gente habla de ancho de banda, eso es muy ancho. Tú te puedes estar bajando porno y enviándole a un amigo un email con un GIF de Dumbo, de la Disney, a la vez y no traba. No. O sea, eso es muy ancho. Yo hace que no ordeno los canales como a lo mejor 15 años, ¿eh? Ya. ¿Tú sabes la de veces que me dicen que ha desaparecido los canales? Tengo claro. A lo mejor en el 1 tengo Real Madrid Televisión. Ya. Es que han desaparecido muchos canales. Yo no puedo ordenar. No puedo estar ordenando. Cada vez que sintonizo, que me dice, ya no existe ese canal. Ya. ¿Quiere borrarlo? Sintonizo y eso se vuelve loquísimo. Ya, pero tú igual haces como yo, que no borras. Cuando te dicen, aquí ya no hay nada, ¿quiere no borrarlo? Nada. No, esto déjelo. Y pasó como 9 o 10 canales en blanco. Va a haber algo. Claro, pasó 10 o 9 canales en blanco. Ya, mucha interferencia. Y yo, cada vez que sincronizo los canales, que eso no se podía haber quedado así. Cada vez que lo hago, claro, a lo mejor tengo suerte y en el número 1. Me pone Forjado a Fuego. Mega. Mega. Pero es que si tengo mala suerte, a lo mejor me pone Antena 3 series. No, 13. O 13. Y tengo que estar con, con. Claro, viene alguien a casa, pone la primera y está ahí una pandilla de fascistas. Claro. Cuidado, dirá. Hostia, o la que se avecina. Dirá, este está súper enfocado. O lo que se avecina, que no sé qué es peor. ¿Qué piensan de ti? Por otro lado. Ninguna de todas esas opciones de anchos y altos, yo no puedo ver la carta de ajuste ya en ningún sitio, ¿no? Ningún sitio. Para arreglar el color de mi tele, que es para lo que era. No se va la tele. a las 12 de la noche, la tranquilidad que teníamos sí. es que ¿himno? Se acababa todo. ¿Himno de España? Himno de España. O sea, la cosa era así. Y un pitido de Estado 8 horas. Estado militar. Estado militar. Aquí se acabó todo. Allá, pero eso estaba ordenado. Eso, por favor. Tú estabas acabando de escuchar el último estribillo ya del himno, porque tú te lo canturreabas, y sabías que te venían 8 horas de un pitido. Estaba yo, estaba yo en la cama y mi padre, que se quedaba más tarde así como eso, sonaba toda hostia el himno de España y que yo decía, ahí está lo bueno. Oías un taconeo en todo el edificio. Y luego el pitido ese infernal hasta que se despertara. Sí, pero con carta de ajuste, que dice, voy a aprovechar para que el verde parezca más verde. Carta de ajuste, colores vivos, ¿eh? Sí. Y la hora, ahí. Y salía la hora también. Claro, y hasta las 8 de la mañana siguiente, sí. Ahí no había nada que decir. A no ser que hubiera un golpe de Estado, algo realmente importante. Pero por eso te digo, a partir de las 12 de noche, todo lo que den en la tele no es importante. No es importante. No es trascendental. No, si es casi todo teletienda. Estás durmiendo, doctor. O sea. No, yo a las 12 no. No, pero. Yo a las 2. Una persona que duerme a las 12 de la noche, sí. Todo lo que emitan en ese horario. Pero porque tiene un horario como las abejas. Para lo que sea. A partir de esa hora, sí. A partir de las 11 de la noche, digamos, ya nada es trascendental, porque se supone, tú no vas a hacer un programa bueno para 4 desgraciados. O sea, claro. Si tú estás despierto por la noche, estás escuchando momentos. Es que, no estás por la claro, tele. Es que ya no hay crónicas marcianas, ¿no? No hay nada. Porque hubo una época que no por la noche había tele. No sé lo que hay. A lo mejor Seprona en acción. En acción o algo así. Así que no existe ese programa, ¿eh? No hay nada. Entonces. Pero la gente no ve la tele tampoco, ¿no? La gente ve Netflix o Amazon. No sé lo que ve la gente. Que yo eso no creo veo que nada. No es tele. Yo no veo nada, así que no sé lo que ve la gente. Pero tú te habías bajado software piratas para ver muchas cosas. No veo nada. O sea, puedo ver el fútbol gratis y no lo veo. Ya. La gente me habla de cosas piratas. De Roja Directa y eso. No, me habla de aparatos. Me dice. Hostia, tengo una cosa que veo todo el cine y todo eso y me cuesta 30 euros al año. ¿Qué sí. tendría que decir? Hostia, pues no me parece caro, pero es que no lo quiero. Ya, pero tú tenías cosas. No tengo nada. Cago en Dios, si te explicaron Ubuntu y todo en el Telegram, el Chepo. Ah, pero guau, eso hace mil años. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cucu? O no sé qué. Sí, hace mil años, una cosa que en la tele lo ponías. Pero hostia, eso no me acuerdo cómo eso se iba llamaba, bien eso. Para ver el contenido, ¿no? No sé, es que no sé, de esos hace años, a lo mejor daban, me suena de ver por ahí esto de las espadas de los señores estos. ¿Por cada fuego? No, la familia esta que se mataban unos a otros, Batalla de Reyes o Juego de Tronos, hombre, de tronos. Macho, Batalla de Reyes. Vi un capítulo el otro día, el primero. Pues imagínate, claro, es que estamos... No se puede aguantar esa serie, Nosotros no somos un perfil. Nah. Que no estamos no es que estemos a otras cosas, nosotros no estamos a cosas. Nosotros es más a lo que surja, a un caramelito que te pueda caer. Nuestro perfil no se nos puede hacer encuesta. A nosotros somos personas que no se nos puede pedir opinión. A mí me llamaron una vez, creo que lo expliqué aquí, me llamaron del CIS, la encuesta esa política, pero de España. Era antes de la selección y le di un cero a todos los políticos, absolutamente a todos, un cero, excepto a Pilar Rahola, que le di un 10. Y me cae mucho peor que ninguno de los otros. Me dijo Pilar Rahola y dije, un 10. Póngale un 10. A nosotros no se nos puede pedir nada. No. Ni que votemos, ni que nada. Porque todo lo que hagamos nosotros, todo lo que salga de nuestra cabeza, va a ser maligno. Es que a lo mejor ni el algoritmo está preparado para nosotros. A lo mejor el algoritmo nos enseña cosas que él cree que nos interesan. ¿Tú crees que ahora cuando han acercado un micro a la gente preguntando por la muerte de Robin Iniesta, sí. si nos la acercan a nosotros, sí. hubiéramos tenido... No se habría metido. O sea, toda la que digas que era un mierda, no. ya te van a censurar. No, por la familia, por lo que sea. No se habría metido. Como que llevaba Extremadura muy adentro, pero nunca volvió, ¿no? Un poco como los gallegos. Pásate 2 años viviendo en Rubí, que cuando a mí... Eso fue el principio. Cuando me gustaba Extremoduro, sí. digamos esto, corría la voz sí. de que vivía en Rubí. Sí, bueno, eso después de la primera disolución. Pero yo esto era como una leyenda urbana, pero sí. luego con el tiempo sí. me he enterado de que fue cierto. Sí, y todo Extremoduro era un grupo de ahí que se llamaba Malarrata, si no me equivoco, con él. Pero de ahí se fue a Euskal Herria, a un pueblo que se llama Música. Música y Robin y esta. de ahí estuvo 2 años en Rubí, que dice... Es no, un montón, es que, ¿eh? Es que acabó hasta la polla. Y digo, hombre, a ver, por favor. O sea... Claro, es que tampoco le he ido bien. Es el pueblo que tiene más polígonos industriales de toda España. Es, o sea, que el pueblo lo elegiría a él, ¿no? O sea, nadie le forzaría y diría, a partir de ahora sabe vivir en Rubí. ¿Cómo vas? ¿Cómo llegas a parar que se a Rubí? El ayuntamiento se sorprendería de alguien en la ventanilla de empadronarse. ¿Qué hace usted aquí? No, soy extremeño, he venido a Rubí. ¿Qué hace usted aquí? Que lo único conocido que hay en Rubí a lo mejor es la pastelina Hobby. O sea... Ya, pero eso lo puede disfrutar el primer día, luego... Eso es, a lo mejor... Hasta 2 años. Rubí, digamos, lo que ha aportado al mundo, sí, así como quizá lo más interesante, sí, ha sido eso, la pastelina Hobby. Y no sé si me suena alguna cosa... A lo mejor alguna panificadora de esta... Una empresa de estas de baldosines que pone... Bombas Elías. Hoy no se fía, mañana sí. Cosas así. No me suena nada más. La verdad que no sé ni si he estado nunca en Rubí. Alguien le dijo... Vente para Rubí. Tira para Rubí. Sí, eso está todo guapo. Estando en Plasencia, ¿eh? Que hay una tirada, ¿eh? Que te dice, vete a Londres. O sea, sí, lo que hace la gente cuando Rubí, que tiene nombre de joya. Cuando la gente se quiere impulsar, sí, la carrera, dice, vente... A Londres. A Berlín. Berlín. Los Ángeles. No, como dice, hostia, ahora, pum, Plasencia, y ahí das como el salto de calidad, ¿no? Bandera. Ya, lo que no hicieron los Suaves. Bardén, exacto. Que se quedaron en Orense y eso se cerró. ¿Tú crees que los Suaves estaban interesados en ir a Rubí? No. ¿Tú ya, crees que a Yossi, pero ni a tocar y volver. ¿Tú crees que a Yossi, el mismo que le dijo a Robe, le dijo vete para Rubí, que sí, a lo mejor se lo dijo a él, sí, le dijo vente para Rubí, que está Robe, sí, y puta madre, allí. ¿Tú crees que yo sí por algún momento no, se le pasó la cabeza? No. Y además su madre no le había dejado. De dejar Orense. No, yo creo que no. Yo creo que son fieles. Pero ellos también tienen el fútbol, tienen cosas. ¿Tú has visto a Corbuto hablar de fútbol? No, pero yo sí lo veo más futbolero. Yo sí tocaba todos los palos. Claro. Todo lo que te puede policía ir mal. A ver, era inspector de policía. Ese hombre todo le venía bien. Mientras que no le sacara de Galicia. Inspector de policía, un guitarrista negro que se fue con el circo. O sea, ha tocado palos muy duros. Yo he oído a auténtica gentuza en el mundo de la música que ha dicho, que ha tenido la desvergüenza de decir, cuando termine la gira por España, sí, tengo varias cosas, tengo gira en Estados Unidos. LATAM. Ahora se dice mucho LATAM. Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí. ¿Tú crees que alguna vez yo sí... se le pasó por la cabeza ir a Estados Unidos? Es que, pero teniéndolo muy muy cerca, igual ni a Portugal, ¿no? Claro, ni a Portugal. No se le ha perdido nada. ¿Tú crees que el representante alguna vez le dijo... ¿Cuándo va a haber el concierto de despedida? Pero es que ni en Sudamérica. Es que, no, no se le reclama, ¿eh? No, pero en Sudamérica que dice, hostia, es que... Que allí con poco van. A lo mejor, los chilenos a lo mejor les gustaba, o a los argentinos les gustaba los Suaves. No sé no si sé. Su trayectoria... Le gustaba Barón Rojo. Y la Polla Record. Y la Polla Record, a lo mejor... Y Tierra Santa. A lo mejor algún chileno sí, está esperando a que vengan los Suaves en algún momento. Ya. Pues que se es olvide, que yo, ¿eh? Yo no sé cuántos años puede hacer que tú y yo íbamos a ir a un concierto... Que teníamos entradas y todo y se cayó. Por lo menos 10. Se cayó y no ha vuelto a ver. Por lo menos 10 o 15. Ni se habla de una reunión. No se habla. No. Si es que no quiere. Pero la tendrá no que hacer, tendrá reuniones. Que despedirse de su público. ¿Tú crees que yo sí? Él estaba como Robe. Porque Robe se llamaba Robe. Cuando dejó de llamarse Extremoduro, ¿se llamaba Robe o se llamaba otra cosa? No, Extremoduro. O sea, pero cuando dejó de ser Extremoduro, sí, cuando los violines... Cuando empezó a disco y dijo de violines... La ley innata, por ejemplo, es de Extremoduro. Él siguió con Extremoduro. Y aparte hay cosas como Robe. Hay cosas como Robe, ¿no? Sí. Que eso, que con sí, otro grupo. Que sería Fito, ¿no? Exacto, ¿no? Sería con eso. Bueno, sí, es que no le siguió la trayectoria. No, yo tampoco. ¿Tú crees que yo si en algún momento se puso a pensar... Hostia, a ver si saco un disco como Yossi. Eso no pasaba, pues. O sea... ¿Él? ¿Tú crees que se complicaba la vida? Y apostaría mucho dinero a que tiene historias que contar. O sea, tristes, letras tristes hechas. Pero yo lo que te estoy diciendo es mucho más pragmático, adicto. O sea, tienen... ¿Tú sabes la guitarra barata que tiraban al público? Hombre. ¿Cuántas puede tener en casa? Porque ellos tenían un par de palés previstos de stock. Y eso se cae, y esos dos palés de guitarras... Eso habrá que tirarlo. O sea, hay que hacer un bolo para tirar todas esas cosas. En algún almacén ahí en Redondela. ¿Sabes la humedad, o que la humedad que hay allí? Que eso se arruinan todos los trastes. ¿Por algún sitio? Eso yo creo que lo tendrían que tener previsto. ¿Eso? Eso se van una tarde él y Alberto a dibujar gatos por detrás y a poner viva la tristeza, como la que vi yo ahí firma. Y eso el último bolo, tiras un palé de guitarra. Vaya guitarrón, ¿no? Que viste. Eso es que... No sé, ante una cosa así, de la potencia que eso emana, un objeto así, sí, con un gato así... Te da el síndrome de Stendhal, claro. Que estás llorando y no sabes por qué. Por eso te digo, ante la energía, eso que te genera, es negativa, pero en la energía, sí. Como dice, cuánta tristeza aquí, todo en sí, esto, sí. O sea... Que yo sí lo he puesto a la tristeza, dedicado a la tristeza. A la tristeza, o sea, con ese gato mal hecho, o sea, eso... ¿Eso qué se puede medir el valor de esas cosas? Eso no tiene precio, ¿no? Eso es como el espíritu de la Navidad. Eso, claro, eso es algo, ¿no? Eso está en el corazón de las personas. Exacto, ¿no? Sí. Es eso. No es tangible. No tiene precio eso. No es tangible. No. No es algo que se pueda. No, tampoco nadie creo que pagase. No, es pagar, es que no se puede. O sea, alguien que le gusta lo suave. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta lo suave. Yo, en la vida se me ocurriría... pensar en comprar un objeto así, o sea, eso es demasiado. Ese objeto ya. No se puede vender ni comprar. Pero ¿en qué contexto tienes que estar tú para que alguien te diga, fírmame la guitarra? Y ya entiendo que es un contexto eufórico, sí. Y tú pongas a la tristeza. O sea, eso si estás en medio de un funeral y un depravado te dice, ¿me firma la guitarra justo ahora? Dice, ahora sí. Pero en un camerino que te has tomado dos licorcas, te has comido una de pulpo, te has dicho, también pon, no sé. Ya. Dibuja un cerdito, no sé qué. Yo creo que es el papel a lo mejor que te absorbe, ¿no? El personaje, ¿no? Tú vas haciendo así como creando mal rollo a ti, o sea, haces dos o tres discos, digamos, así como de bajuna. Sí. Pero a lo mejor está en tu cabeza, estás pensando como, hostia, venirte arriba. Sí. Y hablas con tu representante y le dices, hostia, tengo, mira, he escrito 7 o 8 canciones nuevas, ¿qué te parece, no? Tal, esto... Así como euforia, ¿no? Y dice, quiero cambiar así un poquito la dinámica, sí. Y pasar de la tristeza. El manager te dice que... A lo mejor una banda de tributo a Toy Dolls. El manager te corta las alas. Claro. Pero es que a lo mejor yo sí, lo hemos dicho muchas veces aquí en el programa, yo sí en su casa a lo mejor está escuchando los Toy Dolls. Pasa que luego él le sale negativo. No le dejaron a lo mejor y hacia eso. El manager le dijo, por ahí no, yo sí. Que a lo mejor quería hacer como bromas, como el Endacari muerto, meter claro, chistes. Claro, claro. Y dijo, tú bajuna. Sí. Comedido. Como, perfil bajo, yo como sí. Como mucho, Alberto, que se echa alguna sonrisa. Sí. Como mucho, pero tú, tristeza absoluta. Dijo, bueno, sí. Voy a sacar. Habéis perdido un negro en un circo. O sea, a partir de aquí no podía estar eufórico. Y entonces, a lo mejor, dice, bueno, pues vamos a olvidarnos. He pensado en otro disco que se podría llamar Malas Noticias. Sí. Y entonces Mala dice, ahora sí. Ahora sí. Ese es tu camino. Sí. Ese es tu camino. De ahí para abajo. O sea, no remontes, Yoshi. No necesitas. Ya están otros para hacer ese tipo de música. Ya. Yeah. ¿No? Eso es lo que le dice un manager que quiere a un grupo, ¿no? Le dice, hostia, para grupos alegres... Ya hay otros, ¿no? Claro, Toy Dolls, Lendakari, claro, lo que tenga que ver. Ya están eso. Tú. No me pienses que llevo chancla. Claro. ¿No? Mojino. A lo mejor es el mismo manager que llevaba Mojinos y lo suave. Hombre, con esos dos se hace casi todo el espectro. Haces alegría. Porque tristeza. A ti te llaman y te dicen, quiero contratar. Y tú dices, ¿tú qué quieres? ¿Funeral o circo? Circo. Que vayan los Mojinos. Claro. Puede haber un día un traspapeles que mandes al grupo que no es. Claro. Y mandas al funeral a los Mojinos, a lo mejor. Pero puede ser. Qué sea. Tranquilidad. Debe tener un grupo y un artista, sí. De que cuál es su línea editorial, digamos, sí. Y que no tiene que cambiarla en el resto de su vida. Ya. O sea, no es como cuando no escuchas a veces un músico que sale en la tele o eso, una entrevista, y te dice, esta vez he hecho un disco más conceptual, sí. O esto, o quería revivir la antigua rumba del barrio de Gracia, o mierda, sí. De estas. Disco de versiones. Disco que dice, no, esta vez he querido, me acuerdo de cuando escuchaba música en el coche de mi padre y he querido hacerle un homenaje a Manolo Escobar. Sí. Todas estas cosas que se inventan los artistas, sí. Cuando no tienen nada que hacer. Ya. Los suaves no han tenido nunca. No, han ido de cara, pero si lo piensas hay muy pocos grupos con esa honestidad, ¿eh? Ninguno, no, no poco, ninguno. A lo mejor Ramones, ACDCs, ninguno. Cosas así. No suenan todas iguales. No existe. La misma. No existe. O sea, nos tenemos que ir y no. Hostia. O sea, sí que es verdad que se han muerto esas personas, pero yo quería hacer un programa de la eutanasia y de cosas. Bueno, pues hacemos, nos despedimos, sí. Y el próximo programa prometemos que hacemos. ¿Estos van a ser especiales navideños? Este va a sonar la semana de Navidad. La semana de Navidad. Y el otro va a sonar ya para Reyes, digamos. ¿Para Reyes? Sí. Vamos a dejar que respire la gente, ¿sí?, también. Tanto chiste, estamos viniendo muy a menudo este año. Vale, cerramos este programa, se llama Colaboración Ciudadana. Se emite menos de lo que la gente quisiera. Y menos de lo que a nosotros nos gustaría. Sí, pero también han venido gripes, yo me he ido de gira, tú estás trabajando duro. Se ha hecho lo que se ha podido. Exacto, esa es, sí, el resumen. Volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu! Joder, macho, me va a dar un flash, tío, aquí. Es que estaba durmiendo la mona. Sopla de forma continuada, coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para. Pim, pam. Toma la vida. Estoy tras la trompeta, la trompeta. Me pide una sopla, tío, que me ahí, vuelvo hasta el coche. Pim, pam, toma la vida. Has interrumpido la prueba. Otra vez. Pues si he soplado bien. Ahora bien, tío. Y le mareé de que consuelo. Pim, pam, toma la vida. ¡España! ¡Pan! ¡Toma la cajita! ¡Viva el orden y la ley! ¡Viva su puta madre y el rey!